gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running. Hoy, martes 31 de octubre, programa número 31, valga la coincidencia, para jugar a la quiniela. Ahí toma nota, Diego. Programa 31 de la segunda temporada, mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano, como cada martes. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón. En Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios que están siempre abiertos para que nos acerquen cualquier inquietud, consulta, nos sugieran temas para que los compartamos en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos puedes escuchar por la FM 104.7, por la página de la radio www.fmindierock.com.ar y también lo puedes hacer en la sección de podcast de la página que está ahí, que puedes buscar, y tenés todos los programas colgados de Estación Maratón. También puedes escuchar la repetición de este programa por los medios que te contamos anteriormente, los sábados a partir de las 14 horas. Saludamos como cada martes a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz, que nos escuchan allá desde Junín de los Andes. Un abrazo grande para Pascual, que ahí nos manda un mensaje siempre, que nos confirma que está en el dial sintonizando la Indie Rock. Un abrazo grande para Pascual. Para Néstor de Zapala y Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen. Te queremos contar los temas que trajimos para hoy. Nos visitan el estudio, ya está acá entre nosotros, luego de su incursión en Hawái en el Campeonato Mundial de Ironman, Elisa Hospitaleche, la triatleta, que nos va a contar un poco cómo fue toda esta aventura de ir a Hawái y participar de un Campeonato Mundial de Ironman. Estaremos comunicados con Rocío Liébana, que nos contará cómo será Corre por Ellas en una nueva edición, se va a desarrollar este domingo próximo y nos va a contar un poco cómo viene esa organización. Tenemos también una noticia que excede al atletismo y al run y al triatlón, que es sobre ajedrez. Una noticia que habitualmente no tratamos, pero queremos darle lugar a nuestro programa, ya que el ajedrez es un deporte que tendría que tener mucha más llegada. Y hemos contado en ediciones anteriores algún viaje que se hizo a jugar al Club Boca Juniors en Buenos Aires, la escuela municipal. Y este fin de semana estuvo un maestro internacional de ajedrez, Leandro Perdomo, que estuvo dando una clínica y jugando unas simultáneas ahí en el Polideportivo. Vamos a contar un poco y tenemos la palabra también de Leandro, que nos va a contar. Le hicimos algunas preguntas y nos responde. También, como todos los martes, tenemos calendario local, zonal y las carreras de trail más importantes que se realizan en nuestro país. Y también un poco de música, así que empezamos esta edición número 31 de Estación Maratón por la 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejora nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Turnos y consultas 298-354-9314 o en Instagram Meraki373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle. Del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Seguimos en Estación Maratón, estamos con la visita de Lisa Hospitaleche, que nos está visitando acá en nuestro estudio después de su incursión en Kona, en Hawái, en el Mundial de Ironman. Hola Lisa, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos nuevamente. Gracias Guillermo, buenas tardes para todos, para la audiencia. Bueno, primero queremos felicitarte, gracias. Agradecerte por habernos llevado a Hawái, ahí en el termo nos llevaste, obvio. Estuvo Estación Maratón, conoció Hawái. ¿No? Sí. Fue una manera de acompañarte. De acompañarme, por supuesto. Sí, tal cual. Sí, sí. ¿Sueño cumplido? Sí, absolutamente. Feliz. Muy, sí. Muy satisfecha, muy, muy emocionada, muy contenta. La disfruté plenamente toda la carrera desde que llegué a la isla hasta que me volví. La disfruté un montón. Contanos, Elisa, antes de ir a detalles de la carrera, de tus vivencias, ¿cómo fue el viaje de ida y vuelta? ¿Fue tranquilo, largo? El viaje de ida ¿Te costó recuperarte cuando llegaste allá? No, cuando llegué, el viaje fueron a la ida, tuve mucha escala, tanto en Panamá como en San Francisco. Tuve escala de 6 y de 9 horas, por lo tanto, el viaje prácticamente fueron de 40 y pico de horas. Cuando llegué, agarré, armé la bicicleta y salí a hacer el entrenamiento que tenía que hacer. O sea que la llegada no fue complicada. Después, como yo fui como una semana antes de la carrera, hice todos los entrenamientos que estaban planificados esa semana, así que me fui adaptando bien. Lo raro era que 6:20 de la mañana ya tenías el sol ahí arriba y 5 y pico de la tarde ya empezaba a anochecer, pero dormí como los dioses, mi estrés estuvo a nivel cero prácticamente, así que me tengo que ir a Hawái a vivir. ¿Te tenés que ir a vivir a Hawái? Bueno, en una indie rock allá en Hawái también capaz que tenemos lugar, ¿no? Sí, tal cual. ¿Pudiste hacer buenas pruebas del agua, de los circuitos de bici, de trote? ¿Eso cómo lo viviste? El agua, obviamente que en la semana previa a la competencia hay un montón de eventos donde todos los las corredoras, en este caso porque fue exclusivamente de mujeres, todas las corredoras podemos participar. Teníamos la posibilidad también de entrenar en la pineta municipal de Kona, absolutamente gratis obviamente, con una disposición de 16 andariveles al aire libre, el agua impecable, el mar también una belleza porque se largaba desde los espigones donde se llegan los cruceros o salen las embarcaciones de excursión, así que el agua era impecable, vos nadabas con los peces ahí, transparente, un placer, hermoso, hermoso. Hermoso todo. Luego el circuito de la bici, si bien es un circuito que obviamente íbamos con una expectativa de ser un circuito complicado en cuanto a la altimetría, es dentro de las carreras considerada una carrera dura, no sé si es por la emoción o qué, pero a mí no me generó miedo el circuito, o sea, lo pude hacer sin ningún tipo de inconveniente. No hice todo, en la primera semana no hice todo el recorrido, sino hice aproximadamente entre 50 a 60 kilómetros las veces que me tocó hacer. Y después el trote, sí se siente más porque salís subiendo, siempre subiendo. Entonces el trote lo sentías más y ahí la temperatura ambiente estaba en un promedio entre los 29 y 30 grados. Que a mí el calor no me molesta, pero bueno, cuando vos necesitás ir súper hidratado en toda esa semana previa para no tener descompensación luego en la carrera. En la carrera. Y nos comentabas que no abandonó ninguna mujer. Es la primera vez que no abandonaron mujeres. No hubo inconvenientes en el agua, que normalmente en los Ironman algún que otro inconveniente hay. Alguien no termina la natación o lamentablemente alguna que otra persona puede fallecer, como ha pasado, por ejemplo, en el Mundial 73 de Enlaite en Finlandia, falleció una mujer en el lago. En el agua. En este caso no, se completó todo, fue muy prolijo, la organización excelente, teníamos puesto de hidratación cada 2 kilómetros en la parte de trote, cada 10 en la parte de bicicleta, una asistencia en la parte de natación permanente, así que la verdad que estuvo todo muy bien. Estuvo muy bueno. ¿Y cómo viste, digamos, el lugar y el, vamos a poner un nombre, el circo que se arma alrededor de la competencia? ¿Te sorprendió o estás habituada a...? Normalmente Ironman tiene ese circo, pero esto era la primera vez que se hacía un mundial donde estaban separadas las mujeres de los hombres. Entonces entiendo yo que la organización tenía mucha expectativa a qué es lo que iba a pasar. De hecho, cuando se hizo el mundial de los varones fue en septiembre, en Niza. No lograron la convocatoria de tantos corredores como ellos pretenden. Ellos pretenden que haya 2.000, 2.100 corredores en el campeonato. Acá éramos 2.066 y la verdad que fue excelente. Nuestra delegación argentina fue una de las más bulliciosas. Sí, se veía en las historias que... Sí, era bastante bulliciosa. O sea, había un montón de gente representada de distintos países, así que... la expectativa creo que la organización la cumplió de sobremanera, ¿sí? Y la sensación de los atletas, creo que hablo por mí, pero en general es la opinión de todos salimos conformes. El circo es así, tenés un montón de eventos de los organizadores, de los expositores que te dan, te regalan, te agasajan, un montón de cosas. Es decir, por ejemplo... estuvieron en la cena de inicio, de bienvenida para los atletas, estuvieron los más allá de los organizadores, el director, el gobernador de Kona, con todo ese evento, con toda la actividad de los bailadines, de las orquestas, espectacular. Sí, un circo muy lindo. Sí, aunque no compitas, está bueno ir a ver todo eso que sucede alrededor de semejante evento. ¿Y pudiste en la previa, en estas pruebas, en las piletas y eso, interactuar con algún top o con alguna personalidad? Sí. Nos contaba Lucía Diver que había estado con Mark Allen, que cuando lo dijo me acordé que yo veía a Pancho Ibáñez y era el que ganaba siempre las carreras. Como decir, un Maradona del Ironman. Sí. ¿Pudiste interactuar con una persona así? Sí, ¿sacarte fotos o algo? De hecho, Mark Allen, cuando sale la delegación, el desfile de las delegaciones, sale en primer lugar la banda militar, la banda de sonido, coreográfica y demás, y luego salen las leyendas de Ironman, hombres y mujeres que han estado siendo leyenda, como bien dice la palabra, en la historia de Ironman. La primera delegación que venía era Argentina, por una cuestión alfabética, y entonces estábamos con todos, con todos ellos. Así buenísimo. Que eso era espectacular. Bueno, después a nivel de gente o de profesionales, sí, en algún momento nadamos con las profesionales, de las 48 profesionales, en algún momento compartimos con ellas. Obviamente ellas están muy concentradas porque ellas van por otras cuestiones, es decir, no van como puedo ir yo a disfrutar la carrera, ellas eso van buscando marcas. Porque eso es lo que los sostiene, lo que los hace mantenerse, sí, económicamente. Que viven de eso. Exacto. Así que sí, después otras triatletas a nivel internacional, como Fernanda Kessler de Brasil, que de la delegación brasilera vino con aproximadamente eran 40 mujeres, todas vestidas exactamente igual. Era un circo aparte. Así claro. Que sí, interactuamos en ese sentido con todos, con un mayor o menor fluidez del inglés, pero interactuamos con todos. Sí. Que eso es interesante también, lindo. Obvio, sí. Adquirís experiencia. De hecho, me llevo amistades de Aruba, me llevo amistades de Francia, me llevo amistades de Sudamérica, de un montón, pero la verdad que estuvo muy interesante. Muy lindo eso. Y bueno, ocupaste el puesto 500 y algo en la general, y 36 en tu categoría. Sí. ¿No? Me decías en tu categoría eran 300. 300 y pico de mujeres. Muy nutrida la categoría, sí, tuya. Casi todas las categorías tenían más o menos la misma cantidad. Ah, está repartido. Más o menos eran la misma cantidad. Y la verdad que yo quedé muy conforme con mi performance en cuanto a la ubicación, porque esa es la ubicación a nivel mundial, digamos así. Claro. Y la verdad que bien. Yo pensaba, cuando iba en el trayecto de la carrera, pensaba terminar en 11 horas y media y terminé en 11 horas 43, con lo cual me estoy más que feliz. No caminé en ningún momento, no tuve ninguna dificultad. O sea, aparte de estar conforme, sentí que fue una buena performance la tuya. Sí, de hecho, en lo personal sí, y conversándolo con mi coach, me refirió lo mismo, que normalmente Kona es una carrera que en pronóstico siempre es una hora más que, por ejemplo, Florianópolis. Y yo con mi último Florianópolis fueron nada más que 10 minutos más. O sea que buenísimo. Espectacular. Tenés que estar más que conforme. Más que conforme, feliz. Y contanos, con el momento de la largada, ¿qué te pasó por el cuerpo? ¿O estabas concentrada en tu carrera? ¿O tuviste alguna sensación así, una emoción diferente, algo te movilizó o algo que sucedió de la manera en que largan? Mira, la manera en que largamos era, si bien es por roll down, pero fue por roll down de edad. Es decir, yo largué con las de mi categoría, con las 300 de mis categorías. Ay, cuando decís roll down, ¿a qué te referís? Es que va por grupos de edad o puede ir por tiempos. Normalmente, si en el resto de los Ironman largamos por tiempo, lo que vos calculás que vas a tardar. Si yo digo que tardo una hora y media, me largo en el grupo que tarda una hora y media. Parecida a las maratones que te ponen los corrales de, exacto, de ritmo de 3:30, de 4. Sí. Nosotros también estamos en corrales, pero en este caso los corrales estaban dados por grupo de edad. Y no era una cuestión cronológica, porque, por ejemplo, las chicas más jóvenes, había tres categorías más jóvenes que la mía, de 50 a 54, tres categorías más jóvenes, que largaron detrás mío. Bueno, a nosotros nos largan después de las chicas de creo que eran de 40... 40-44, nos largan a nosotros, que éramos de 50-54, y estuvimos boyando en el agua como 6 minutos. Bueno, eso claro, fue... porque vos me contabas que largaron, no como se ve muchas veces en los videos de los Ironman, que entran corriendo al agua y no, se lanzan, sino están flotando. Estás flotando y te tiran el silbato y vos largás. ¿Sí? Yo largué en hora a las 7:20 de la mañana. Y las pro largaron 6:30. Es decir, cada 10 minutos venían largando corredores. Es decir, olas de corredores de a 300. Es decir, las pro eran 48 en total. El resto éramos de 300 o más. Los más jóvenes eran más. Así que bien, bien. Y después la sensación de largar. Bueno, empezás a revisar para atrás. Imagínate que yo empecé a hacer esto en el 2012. Así que 11 años para atrás. Todo. ¿Se te pasó por la cabeza en ese momento? Todo. Y bueno, encontrarte ahí, la verdad que es, sí, porque un placer. Yo pienso así, ¿no? Buscás un objetivo con tantas ganas, tanto tiempo, y lo tenés ahí, estás en el momento. Debe ser algo, algo te debe pasar. Yo me imagino, mentalmente me pongo en el lugar y debe ser emocionante. Es totalmente emocionante. Es cierto que no se me cayó una lágrima porque estaba feliz, ¿sí? O sea, si se me cayó una lágrima fue una lágrima de emoción, de alegría. Pero fue acordarme cuando fue mi primer Ironman en Sudáfrica, sola allá en el otro lado del charco, como digo yo. O bueno, todos los acompañamientos de mis compañeros en todos los años, que los conservo a todos. De hecho, después me recibieron, si bien me despidieron cuando los días antes de irme, me organizaron un almuerzo de bienvenida. O sea, yo iba a comer un asado con un amigo y me encontré con que de repente eran 20. Éramos un montón. Así que la verdad que empezás a ver un montón de... Te empezás a recordar un montón de cosas. Bueno, yo había ido con mi pareja, con Raúl, con el Pato, que todo el mundo lo conoce como el Exacto. Pato. Había ido con él y bueno, la verdad que fue... la disfrutamos, la pasamos re bien con otras amigas más. Éramos 17 argentinas que nos movíamos la gran mayoría en bloque, así, ¿no? Claro. Así que la pasamos muy, muy bien. Eso está buenísimo. Y contanos, si tenés que analizar toda esta experiencia, ¿qué fue lo que más te gustó de esta experiencia en Kona? Lo que más me gustó, la carrera. El hecho en sí. El hecho en sí. La carrera, te pone a prueba todo tus años de entrenamiento. Y lo que más valoro es, por ejemplo, la capacidad de mi coach en particular de adaptar sus planes, su conocimiento a mi capacidad y en nunca dejar de confiar en la posibilidad de poder hacerlo. O sea, eso es fundamental. Es decir, que una persona considere que vos estás en condiciones de poder hacerlo, y si bien él nos dijo, Kona, ustedes tienen que venir con la medalla, no importa si se acuestan a dormir, no importa si tienen que caminar. De hecho, Federico Ureta, en su momento, cuando tuvo Fernando Ureta, perdón, cuando tuvo que acostarse a dormir, se acostó a dormir en Kona una hora y después se levantó y terminó la carrera. Ah, hizo como una siestita. Claro, entonces imagínate la exigencia de la elite, ¿no? Él es la elite argentina en su momento. Entonces nosotros teníamos como objetivo venir con la medalla, venir con esto que resume, en el caso mío, 13 Ironman full, resume desde el 2012, 11 años de entrenamiento y de, como yo digo, de cabeza dura, porque yo siempre, los que me conocen haciendo esto, saben que yo siempre dije, voy a tener 70 años, pero a Kona voy a llegar. Sí. O sea, de alguna manera voy a llegar. No sé cómo, pero voy a conseguir. Voy a llegar. Sí. Y también nos trajiste acá para compartir acá con Diego y también lo vamos a compartir con los oyentes, porque nos vamos a sacar una foto, la vamos a subir al perfil de Instagram del programa, la medalla que te dieron, que es hermosa, que tiene un peso importantísimo y un diseño acorde a la importancia del evento. El evento, tal cual, sí. Que bueno, que es preciosísima. Es hermosa. No sé dónde la vas a poner. Yo andaría con la medalla, iría al supermercado colgado todos los días. Es pesada, o sea, saltando. Entraría a los consultorios con la medalla colgada. La llevaría a los juicios. Es pesada, saltando es pesada, te pega. Es, te pega. Es hermosa. Es hermosa. Bien colorida, que representa todo lugar hecho con un gusto increíble. Y contame, Elisa. Hablamos de la largada, nos contaste la carrera un poco. ¿Y qué pasa la llegada ahora? Bueno, vos veías el arco y no se interponía ya nada entre el arco y la llegada. Vos estabas, sabías que lo tenías ahí, llegabas. ¿Qué te pasó? Bueno, ahí otra vez toda la emoción de vuelta. Toda la emoción. Otra vez todo pasa de nuevo. Otra vez vuelve a pasar. Y encima con el Ironman cumplido. Con el Ironman terminado, con el Ironman cumplido, no tener dolor. O sea, si vos me decís, tenés que correr 5 o 10 kilómetros más, lo hubiese corrido porque estaba con esas emociones, o sea, lo podía haber corrido. Cuando me alcanza el Pato la bandera de Argentina, bueno, me emociono ahora diciéndolo, ¿no? Sí, la verdad que es, para los que somos deportistas amateur, es, no sé, estamos a años luz de Messi, pero te sentís un Messi en el deporte que haces, ¿me entendés? Entonces, la verdad que fue muy emocionante. Cuando llegué no lo podía creer, que ya había llegado, que estaba bárbaro, que no me dolía nada, que estaba perfecto. No sé si fue si lo tengo que comparar, fue como la primera vez que hice el Ironman en Sudáfrica, que tardé como 16 horas y yo era la persona más feliz del planeta. Bueno, en este caso fue exactamente igual. Soy la persona más feliz de haberlo concretado, de haberme planteado un objetivo cuando empecé con esto y dije, yo en algún momento voy a llegar a Hawái, pero no porque voy a hacer el 73 que pago la inscripción, sino porque voy a clasificar al mundial. Voy a llegar y lo voy a cumplir. Eso es la perseverancia, la constancia, el esfuerzo. La disciplina. Y el acompañamiento, porque para esto necesitas que te acompañen. Por ejemplo, yo me fui, si bien seguí conectada con mi oficina y con mis compañeras y socias de trabajo, sin ellas yo no podría haberme ido, ¿sí? Si bien yo seguía con mi computadora y con mi firma electrónica, todo desde mi lugar de allá de Hawái, pero tengo tres personas que son realmente increíbles, que son Claudia, Cecilia y Belén, que la verdad sin ellas sería imposible. Entonces me había llevado conmigo a mi pareja, que es el sostén en todo esto, pero tenía acá, más allá de todos los amigos, mi familia, que son la hinchada favorita, como digo yo, tenía mis amigas y compañeras de trabajo que estaban haciendo el aguante, y si no, es imposible. Sí, tiene que ser un equipo. Es un equipo. Un equipo, un combo, que se dé todo, que esté sincronizado para que puedas correr con la mente pensando en la carrera y no en que acá las cosas no funcionan. No, tal cual. Eso es importante. Y ahora, después de este logro, que como nos decías al principio, es el sueño de tu vida deportiva o de tu vida en general, ¿estás pensando ya en el año que viene? Sí. ¿En ir? ¿Ya te empezaste a entrenar para el año que viene? Mi objetivo ahora es clasificar al Mundial de 70.3, la media distancia. Claro. De hecho, ya estoy inscrita en la próxima carrera, me voy a Chile en enero. Claro. O sea, voy a festejar mi cumpleaños ya. Buenísimo. Así qué que, mejor. ¿Qué te parece? Ese es mi próximo objetivo, pensando en Nueva Zelanda, que es el Mundial. El Mundial. Después seguramente se va a meter otra carrera en el medio, seguramente terminaré haciendo un Ironman full también. Pero yo me refiero porque Hawái como que tiene una mística distinta. A Hawái voy a volver en el 2025, porque 2024 es de varones. El año pasado, después de pandemia... Aunque no sea campeonato mundial, Hawái no se hizo un Ironman de varones. No, este año no. El campeonato de Hawái se hace un 70.3. Ellos tienen en una fecha del año, creo que es agosto, se hace el 70.3, la mitad de la distancia, que es un campeonato mixto, como se hizo Buenos Aires la semana pasada, el fin de semana este. Y Kona de por sí, es la sede del campeonato mundial full. Entonces, están los varones y las mujeres, hasta el 2022 estábamos todos juntos. Y a partir del 2023 la organización dispuso que varones fueran 2023 a Niza y 2023 las mujeres a Hawái. El año que viene se cambia. Las mujeres vamos a Niza y los varones vuelven a Hawái. Uh-huh. Es una organización que ahora, por ejemplo, cambiaron las reglas de clasificación de las mujeres para tratar de que haya al menos 2.000 mujeres en Niza, que no tuvieron esa cantidad de varones. Entonces ahora se clasifica hasta el número 10. Las mujeres, se invita, abren un poco más el abanico, se invita a mujeres que hagan buena performance en determinado 70.3 para participar de campeonato mundial. Creo que ya queda instalado que va a ser un año y un año Kona para varones y para mujeres. Está bien, intercambiando así. Exacto. Igual Niza no debe ser un lugar feo tampoco. No. Calculo que debe ser lindo. Debe ser lindo, sí. ¿No? Elisa, bueno, te felicitamos nuevamente, te agradecemos por venir a compartir toda esta experiencia, porque de alguna manera nos haces viajar a los lugares a donde vas. Es muy interesante escucharte contar todas tus vivencias. Gracias. Ahí en Hawái, a cada lugar que vas. Y bueno, esperemos que te vamos a seguir la carrera, si vas a seguir participando, vamos a estar convocándote para que nos cuentes, para ver cómo te preparás y al regreso para que nos cuentes cómo te fue. Bueno, muchas gracias, los voy a tener al tanto y los voy a llevar porque están en el termo, así que van buenísimo. A ir conmigo a todos vamos lados. Vamos a ir a todos lados, un sticker nuevo en cada carrera, así nos lleva. Exacto. Bueno, y seguimos en Estación Maratón después de compartir esta agradable charla con Elisa Hospitaleche. No se vayan de la sintonía porque tenemos la nota que le hicimos a Leandro Perdomo, el ajedrecista, el maestro ajedrecista, y vamos a estar comunicado con Rocío Líbana para que nos cuente sobre la organización de Corre con Ellas que se viene este domingo.

Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Corre y escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón y ahora le queremos dar un espacio a lo que fue la clínica de ajedrez que se dictó en el Polideportivo Municipal, un deporte que le vamos a dar un seguimiento desde Estación Maratón, si bien no es el deporte que nos abocamos habitualmente, le queremos dar un espacio porque estuvo en el Polideportivo este sábado 28 dictando una clínica y jugando unas partidas simultáneas un maestro internacional de ajedrez. Él es Leandro Perdomo. Dio una clínica muy interesante, muy didáctica, además haciendo unas explicaciones muy entretenidas para todos los chicos que asistieron en un lindo número. Y después hicieron una jugada simultánea contra él, lo que lo hizo muy atractivo al evento. Si leemos un poco de lo que es el currículum de Leandro Perdomo, es extensísimo, y como para nombrarles algo, es maestro internacional de ajedrez como jugador, campeón panamericano juvenil sub-20 2005, campeón panamericano sub-16 2001, campeón argentino juvenil 2004 2005, subcampeón argentino de ajedrez rápido 2019, ganador de diversos torneos abiertos en Argentina y en Brasil, elegido como mejor ajedrecista del año en el estado de Santa Catarina en 2019, recordista de partidas simultáneas de ajedrez en Brasil, jugando y venciendo a 312 partidas al mismo tiempo. Como docente, es profesor de ajedrez, redactor de un blog de ajedrez también, profesor en diversos clubes de Argentina, entrenador particular de destacados jugadores. Bueno, tiene un currículum extensísimo. Y bueno, le pudimos hacer una nota después de las partidas simultáneas que hicieron este fin de semana y nos decía lo siguiente Leandro Perdomo. Hola Leandro, ¿cómo estás? Gracias por darnos esta nota acá en Tres Arroyos. Contanos un poco de qué trató la clínica esta de ajedrez que diste hoy acá en la Dirección de Deportes de Tres Arroyos. Bueno, fue una clase con los ajedrecistas locales, personas de todas las edades, niños, jubilados, la verdad que muy lindo. Y después jugamos lo que se llama partidas simultáneas, donde, bueno, en este caso yo enfrenté a varios jugadores al mismo tiempo. Y la verdad que fue muy divertido porque pueden participar personas de todas las edades, el ajedrez es muy democrático en ese sentido. Y bueno, sirvió también para ver el gran trabajo que la profesora Victoria realiza acá en Tres Arroyos, que Teo Cabanillas también realiza en Pringles. Realmente el ajedrez acá en la región está cada vez más fuerte, se está popularizando, hay más competiciones. Y la verdad que el nivel de los chicos es muy muy bueno, diría que a nivel nacional están en un gran nivel. Y bueno, ya contamos tu currículum antes de cuando presentamos esta nota, pero contanos un poco cómo ves el ajedrez vos en esta zona de acá, no sé, en Pringles, si es que habitualmente venís, y cómo ves el desarrollo del ajedrez en estas localidades. Bueno, yo había venido para la zona, para Bahía Blanca más precisamente, pero es la primera vez que visito Tres Arroyos y que visito Pringles. Ya había visto en las redes sociales el gran trabajo que se realiza en estas dos ciudades, y bueno, ahora lo pude ver presencialmente, y como dije antes, creo que tanto Tres Arroyos como Pringles se van a destacar a nivel nacional, porque realmente es un trabajo muy lindo y hay muchos chicos, una gran cantidad, y bueno, de esa gran cantidad obviamente sale la calidad. ¿Y vos ves que hay un apoyo al ajedrez generalmente? De, no sé, de la parte pública o privada o los clubes, ¿te parece que se interesan por la actividad? Sí, yo creo que en los últimos años hay un gran interés por el ajedrez, especialmente a raíz de Internet. O sea, Internet permitió que el ajedrez creciera exponencialmente, y especialmente en la pandemia. O sea, durante el aislamiento, el ajedrez era una de las pocas actividades que se seguían realizando torneos de forma online. Entonces el ajedrez se adaptó perfectamente a la informática, a Internet, se puede practicar de forma online. Hoy en día, todos los días, millones de personas juegan partidas online en varias páginas de Internet, y cada vez hay más torneos presenciales. El ajedrez escolar también es cada vez más fuerte. En muchos países, inclusive, el ajedrez es materia obligatoria. En Europa, por ejemplo, hay torneos de ajedrez todos los días en diversos países de Europa. Y creo que acá en el país, bueno, justamente a raíz de Internet, de la pandemia, el ajedrez se fue popularizando. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el ajedrez es disciplina obligatoria hace varios años. Pero bueno, uno nota que comparando con otros deportes que inclusive son menos practicados, como que todavía falta más apoyo, pero el ajedrez viene creciendo a nivel nacional e internacional. ¿Y vos ves que te reconocen todo el currículum que vos tenés cuando venís a una ciudad así como Tres Arroyos, una ciudad más chica? ¿Se te reconoce o faltaría que se promocione más la presencia de jugadores como vos, de entrenadores como vos? No, yo creo que, bueno, el ambiente del ajedrez, sí, capaz que, bueno, que falta aparecer un poco más en los medios, porque el ajedrez aparece mucho en las redes sociales, en las transmisiones online, pero falta llegar más a lo mejor a la televisión. Pero viene mejorando, por suerte. Bueno, Leandro, te agradezco mucho por la clínica que diste y por la charla esta que nos acabas de dar, y te deseamos mucha suerte. ¿Cuál es tu objetivo próximo? Bueno, en realidad mi objetivo siempre es pasarla bien, divertirme. La verdad que creo que eso es lo más importante del ajedrez. Es un ambiente muy, muy amigable, a pesar de las competiciones. Digamos que los adversarios son apenas en el momento de la partida. Después somos todos amigos. Inclusive el lema de la Federación Internacional de Ajedrez es ese: somos una familia. Y bueno, creo que eso es algo muy lindo del ajedrez, que bueno, hay personas de todas las edades, de todos, de cualquier lugar, de grandes ciudades, ciudades chicas, y bueno, creo que eso es algo muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Y escuchamos así la palabra de Leandro Perdomo, que dio esta clínica, que hizo el deleite de los chicos que se acercaron para jugar una simultánea con él. Y seguramente vamos a estar siguiendo lo que es la actividad del ajedrez. El martes que viene seguramente vamos a tener la palabra de Victoria Ramos, que es la profesora de ajedrez de la Escuela Municipal, y que junto a Teo Cabanillas, un profesor de la localidad de Pringles, fueron los mentores de esta visita y de otras actividades que los chicos de nuestra ciudad pueden disfrutar. Así que tendremos palabra de Victoria la semana que viene acá en Estación Maratón. Y ahora seguimos, no se vayan, porque nos queda el reportaje con Rocío Líbana, que nos va a hablar acerca de Correr con Ellas, que se viene este domingo. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejora nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Turnos y consultas 2983-549314 o en Instagram Meraki 373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook hidratación y salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José, número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418-981. Y seguimos en Estación Maratón, en la última parte del programa. Estamos comunicados con Rocío Liébana, que es parte de la organización de Corre por Ellas, una carrera a beneficio de Construyendo que se va a realizar este domingo en el Parque Cabañas. Hola Rocío, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación. Hola Guillermo, gracias a vos por invitarme a difundir un poco la carrera del domingo. Si bien es una institución conocida, Construyendo en nuestra ciudad, contanos un poco cuál es el fin de Construyendo, cuál es el objetivo de la institución. Bueno, Construyendo trabaja con personas, interviene en situaciones de violencia por razones de género. Actualmente están la abogada y la psicóloga y bueno, la demanda es digamos cada día mayor, eso es digamos es público conocimiento y es una, como dijiste vos, es una ONG que trabajan el equipo interdisciplinario ad honorem y articula con todas las instituciones de Tres Arroyos en pos digamos de salir de las situaciones de violencia de las personas que se encuentran más vulneradas. Exacto. Y Rocío, esta competencia que hacen ya desde hace varios años es a total beneficio de la institución. Exacto, sí. Es el séptimo año que la hacemos. El año pasado, bueno, por cuestiones organizativas no la pudimos hacer. Y la realidad es que, bueno, el motivo es difundir y visibilizar un poco nuestra ONG y más que nada la temática que nos convoca a nosotras como Construyendo, que es obviamente la violencia por razones de género. Siempre la hacemos en el marco del mes de noviembre, por la fecha del 25 de noviembre, bueno, este año un poquito más alejada, pero siempre pensando en visibilizar la temática que nos convoca y pensando en que es una carrera para eso, no es una competencia de, digamos, para profesionales ni nada, sino que es para poder difundir y visibilizar la temática que abordamos. Perfecto. Yendo a lo que es la carrera en sí, van a continuar haciendo 6 y 2 kilómetros. Sí, siempre estuvimos con esa idea de hacer 6 y 2 kilómetros, así que este año también, este año volvemos al Parque Cabañas. La idea es hacer 6 kilómetros saliendo de donde se encuentran los baños del Parque Cabañas y haciendo una vuelta por afuera del Parque Cabañas, por Avenida Libertad y retomando para el lado de la depuradora. Quienes conocen y quienes tratan en Tres Arroyos se darán cuenta cuál es la vuelta. En estos días vamos a subir bien el circuito, pero bueno, la idea es hacer esa vuelta alrededor del Parque Cabañas por afuera, por las calles del camino de tierra por afuera y volver a ingresar a los baños que va a estar el arco ahí de llegada. Ajá. Y la vuelta de 2 kilómetros sí. Va a ser la vuelta común adentro del Parque Cabaña, sin cruzar el puente, sino que es la vuelta por dentro del Parque Cabaña, también el camino de tierra, pero adentro del Parque Cabaña. Saldrán primero los de 6 kilómetros y una vez que salen los de 6 kilómetros darán la vuelta a los de 2 kilómetros. Perfecto. Sí, me parece que es un circuito que se va bien fácil y bien entretenido para los que vayan a correr. Y contame, Rocío, ¿por qué salieron de las calles céntricas? ¿Es por alguna razón organizativa o prefirieron aprovechar el parque que estaba tan lindo? Y en realidad siempre la organización es un tema para nosotras por una cuestión de logística. Vos lo sabés cómo funciona esto, Guillermo, y la realidad es que a veces es mucho lo que se pone y bueno, y el acompañamiento a veces se agota. Entonces, bueno, por una cuestión organizativa, como vos bien decís, nos parecía mucho más práctico en muchas cuestiones de esto, de recursos humanos, recursos materiales que por ahí no íbamos a contar, y decidimos hacerla en el parque, pero yo soy una, digamos, una impulsora de que se hagan las carreras en diferentes espacios de la ciudad, que hay tantos lugares en los cuales se puede hacer, pero bueno, implica mucha organización y mucho movimiento que por ahí una institución como la nuestra no lo tiene. Exacto. Y contanos los costos de las inscripciones de 6 y 2. Bueno, 2.500 pesos sale la inscripción de 6 kilómetros y 2.000 pesos sale la de 2. No cuentan con remera, sí hay un kit que va a estar muy, muy bueno, que tiene, digamos, varias cosas que pudimos conseguir de las distintas que siempre nos acompañan y particulares que donan cosas para poder poner en el kit. A la vez va a haber algunos sorteos, como siempre, esto es siempre a pulmón, digamos, emprendedores se van a sumar ahí, van a estar con algunos stands para mostrar sus trabajos. Bueno, la idea es esto, un poco acompañarnos y difundir cada uno su trabajo, así que se van sumando diferentes posibilidades de ofrecerles a aquellos que nos van a acompañar, tanto caminantes como corredores, diferentes alternativas para poder pasar un buen rato ahí el domingo. Buenísimo. Y decime, aquellos que se quieran inscribir, ¿lo pueden hacer por qué medios y hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Bueno, nosotros habíamos publicado un número de teléfono, y si no, que es el 1550-8189, y si no, por las redes, digamos, también pueden contactarse con nosotras, que es el grupo Construyendo de Tres Arroyos, por Instagram, por Facebook, me pueden buscar a mí, y de ahí pueden anotarse. La idea es que se anoten hasta el sábado, para poder hacer el domingo directamente la organización de la largada y demás cuestiones organizativas sin tener que estar inscribiendo. Esa es la idea. Está generalmente bien. Sucede que consultan por anotarse el domingo. Yo lo que les estoy diciendo es esto de que intenten anotarse el sábado y por ahí también realizar el pago si ya están seguros que van a correr antes del domingo. Ya te digo, para evitar esta que empiece a demorarse la largada, hay gente que va a estar de temprano por ahí esperando que sea 8:30 la largada y queremos, digamos, respetar a los que se anotaron con tiempo y que han respetado, digamos, las pautas de la organización. Perfecto. Sí, y aparte el que tiene decidido correr, lo tiene decidido ya desde antes, la mayoría. Así que La verdad es que vamos por superando los 50 inscriptos, así que me parece que va a ser una linda carrera, por ser que es una carrera local, que hay carreras que en la zona este fin de semana hubo en La Sierra, el fin de semana el 12 ahí en Mar del Plata. Me parece que acá en Tres Arroyos tenemos que acompañar en estas carreras locales que son económicas y que lo que hacen es tener un objetivo más que importante, que es poder sostener una ONG como es en este caso el Grupo Construyendo, que necesita del acompañamiento de toda la sociedad. Me parece que está bueno poder acompañarlas desde de un lugar o de otro. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Así que repetimos, el domingo 8:30 horas es la largada del Parque Cabañas. Exacto. Tienen tiempo para inscribirse por las redes sociales de Construyendo hasta el sábado a la tarde, 2.500 y 2.000 pesos, los 6 y los 2 kilómetros respectivamente. Y los corredores van a tener un kit con regalos que les consiguieron para darle con la inscripción. Así que, bueno, les deseamos todo el éxito. Te agradecemos por la comunicación. Y bueno, el martes que viene vamos a estar pasando los resultados, cómo salió todo, y seguramente te vamos a pedir alguna información del evento para promocionar nuestra carrera en nuestro programa, cómo salió todo. Les deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, y la verdad que estos espacios están buenísimos para poder difundir, y repito, estas carreras locales que quienes estamos hace mucho tiempo en este tema creemos que son importantes y que se han perdido por ahí esta organización de estas carreras locales, y que hay que propulsarlas, y que las asociaciones o instituciones que quieran organizar estas carreras, que son lindos eventos y que convocan mucha gente acá en Tres Arroyos. Así bueno. Que bueno, muchas gracias Guillermo por llamarme y por darme el espacio para difundirla. No, muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Bueno, gracias. Y seguimos en Estación Maratón recordando un par de carreras nomás del calendario que queremos recordarles. Como decimos, ya 5 de noviembre 8:30, Construyendo, Corre por Ellas, una nueva oportunidad para apoyar las carreras locales. Y tenemos este domingo también Corre Caminata del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. Y las postas de Tandilia, el Postas y la Tandilia el 11 de noviembre a las 18 horas. Bueno, estas son las carreras más importantes que les queríamos comentar. Nada más por hoy. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14 horas. Pueden escuchar el programa que queda subido a la sección de podcast de la página de la radio. A partir de mañana o pasado va a estar subido el programa. Le queremos agradecer a Diego Moyano, a Diego Indy, que como cada martes nos opera el programa. Y los esperamos el martes que viene en una nueva Estación Maratón. El martes que viene por la 104.7 a partir de las 19 horas los estamos esperando. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.